ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: «Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresiona este evangelio, este largo pasaje que hoy hemos escuchado. Es en el capítulo 5 de San Marcos. Son 20 versículos. ¿Por qué impresiona? Jesús es el Salvador. Jesús camina por donde va caminando la gente. La gente de aquel tiempo y la gente de este tiempo. Recuerden que no podemos proclamar. El Evangelio se proclama, no se lee. No podemos oír. No, el Evangelio se escucha, no se oye. No lo podemos escuchar. No lo podemos proclamar si esto no tiene consecuencias en nuestra vida. Por eso es el mismo Jesús que camina hoy en nuestra vida, en nuestras calles. ¿Qué sucede en aquel tiempo? ¿Qué sucede o debiera suceder en el nuestro? Que la presencia de Jesús incomoda al mundo del mal, que se siente amenazado por la misericordia, por la compasión, por la bondad, por el amor. ¿Qué hace Jesús? Libera al hombre de su esclavitud, de su vivir entre sepulcros, como un muerto viviente. Recobrada la salud, el hombre se convierte en misionero, en testigo, en pregonero del Evangelio. Me encanta a mí cómo es el desenlace, el cambio, estar poseído por el mal. Este hombre, sentado en su sano juicio, con vestidura nueva, y sale a pregonar el Evangelio. Me impresiona. ¿Qué es lo que hace Jesús para darle vida a este cadáver que andaba ahí caminando? Lo sana. Va a él, lo encuentra, lo mira con compasión, lo escucha, lo sana y lo envía. Hay, claro, diferentes reacciones. Esto no se acepta a la primera. Pero aquel hombre cree. ¿Quién eres, Jesús? Pues es el que nos libra del mal. ¿O no termina así la última petición del Padre Nuestro? Y líbranos del mal. Precisamente lo oramos con el Padre Nuestro todos los días, varias veces al día, porque también nosotros hoy somos, nos vemos amenazados por tantas, tantas caras que tiene el mal, que puede hacer maldad, y que uno, si no se va por el camino del Señor, puede convertirse fácilmente en un malvado, en un demonio, como dicen algunas personas. Es un demonio, no tiene remedio. pues llévalo a Jesús, que se encuentre con Jesús. Ahí está la clave. Es día lunes. Haz de este día y de esta semana un gran día.